Bueno, y hoy lunes 13 de junio, para ir abriendo boca y empezar bien la semana, vamos a hablar de gastronomía. Y es que, como ya veníamos anunciando la semana pasada, un grupo de hosteleros de Berriozar ha organizado la primera semana del Pincho en Berriozar. Y para presentarnos esta actividad ha venido Julián Amatriain, un conocido hostelero de Berriozar y uno de los organizadores del evento. Egunon, Julián. Egunon. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. La primera semana del Pincho ya ha comenzado. ¿Cómo ha ido este primer fin de semana de la Semana del Pincho? Bueno, pues la verdad que estamos bastante contentos con la respuesta que ha tenido todo el público de Berriozar. Y bueno, pues el primer fin de semana creo que podemos saldarlo con un buen notable, ¿no? Esperamos que durante el resto de la semana también la gente responda y rematemos ya el próximo fin de semana ya para alcanzar ya más que el sobresaliente la matrícula de honor. La matrícula de honor, claro que sí. ¿Cómo surge esta idea? Porque es la primera vez que se organiza esta semana del Pincho en Berriozar. ¿Cómo surge esta idea? Pues mira, la verdad es que, bueno, visto que tanto Pamplona como los barrios y pueblos de alrededor de Pamplona han efectuado varias semanas del Pincho, se nos ocurrió la idea de a ver si podíamos intentar organizar una primera semana del Pincho aquí en Berriozar. Y bueno, pues la idea fue acogida bastante bien por la mayoría de los bares de la localidad y al final, bueno, nos hemos logrado reunir 13 bares. Uh-huh. Y bueno, pues como os decía, pues la gente está respondiendo. Y bueno, la idea principal era pues el intentar hacer salir a la gente a la calle, ahora que las cosas están pues tan sumamente mal con el tema de la crisis, con el tema de que la gente pues está en paro y tal. Y bueno, pues a ver si podíamos también nosotros tener un pequeño ingreso extra con esta iniciativa y darle un poco de ambiente al pueblo, ¿no? Que la gente salga a la calle, que la gente se entretenga, que la gente tenga ocio y que vayamos recuperando poco a poco lo que siempre ha sido este pueblo, ¿no? Gente en la calle, gente en los bares, gente en buen ambiente y bueno. Y esa fue la idea principal más que otra cosa. Me imagino que aunque el tiempo no está ayudando mucho, la intención sea un poco también el calentar motores de cara al verano, ¿no? Que igual son fechas como más propicias de la gente salir a la calle y encontrarse en los bares en torno a un pincho, a un pote, y, ¿no? Pues sí, efectivamente. La verdad que, por desgracia, por lo menos este primer fin de semana, el tiempo, como todos habéis visto, no ha sido nada bueno. Pero bueno, esperemos que el tiempo mejore y que todavía la gente se anime más a salir a la calle. Claro, siempre está claro que con mejor tiempo te anima más a salir, te anima más a reunirte con la gente, con los amigos, con las cuadrillas. Uh-huh. Y disfrutar, pues bueno, sobre todo si puedes disfrutar ahora de un buen pincho, sobre todo un pincho elaborado que tiene más trabajo, que es una cosa que realmente hasta ahora aquí en Berriozar no se había hecho. Uh-huh. Pues muchísimo, muchísimo mejor, y esperemos, como os digo, que el tiempo nos acompañe para el próximo fin de semana y la gente todavía responda bastante mejor, a ver si es verdad y podemos disfrutar de esos pinchos. Acabas de comentar que los pinchos son más elaborados, me imagino que son pinchos que se hacen específicamente para esta semana, que son pinchos que igual no se ofrecen de manera habitual en los establecimientos. Cuéntanos un poco si... Sí, tienes totalmente razón. Durante esta semana lo que hemos querido hacer son pinchos más elaborados de los que habitualmente ofrecemos todos los bares en nuestras barras. Y bueno, tienen bastante mano de obra, tienen unos productos que a veces pues no los puedes sacar a la venta porque su precio de coste es bastante superior al que podríamos ponerlo, ¿no? Como un pincho normal y corriente. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que todos los bares hemos hecho un esfuerzo y estamos ofreciendo unos pinchos realmente exquisitos por todo lo que se va recogiendo, opiniones de unos y otros que nos están visitando. Y bueno, esperemos que estos pinchos se vayan quedando luego en las barras de los bares. Uh-huh. Y cada vez pues vayamos ofreciendo un producto de más calidad, un producto uh-huh. Más original y un producto uh-huh. pues para que animar a la gente a que salga pues a degustarlo y a pasar el día a gusto. Uh-huh. Veo que los bares organizadores son 101, Cristal, Herria Ibaialde, Iparra, Irati, Caleberri, Kirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Sajoa. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de juntaros y decidir que sacabais? ¿Ha sido tú un poco el impulsor de esta iniciativa? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno, pues sí, la verdad que, como hemos comentado antes, la idea surgió pues para poder hacer a la gente que saldría a la calle y viendo que otros barrios y otros pueblos de la comarca y el mismo Pamplona lo hacían, pues intentamos el reunirnos la mayor parte de bares posibles de Berriozar. Uh-huh. Y bueno, pues fue una primera toma de contacto yendo bar por bar, dándoles la idea, explicándoles un poquito, y luego tuvimos una reunión que acudieron pues todos los bares más interesados a esta Semana del Pincho. Uh-huh. Y bueno, pues entre una cosa y otra, pues la gente fue aceptando la idea, fuimos creándonos un poquito de ilusión. Uh-huh. Y pues poco a poco, entre el trabajo de unos y otros, pues ha salido adelante. Y la verdad que, bueno, pues súper contento y súper orgulloso de que en este pueblo pues cada vez nos unamos más y seamos más gente la que quiere hacer cosas para todo el ciudadano. Sí. Volviendo a lo que es la semana del pincho ya propiamente dicha, esta semana tiene una dinámica o una manera de funcionar que, bueno, se entrega una cartilla, eso nos cuentas tú mejor ahora, una cartilla con todos los pinchos que se pueden degustar en los establecimientos. Cuéntanos un poco cuál es el funcionar de esta semana del pincho. Bueno, pues la base principal es que todo el que quiera acuda a los 13 bares participantes que estamos dentro de la Semana del Pincho. Uh-huh. Y en cada uno de los bares ponemos pues un sello o la firma del establecimiento para que todo el mundo pase por los 13 bares con su cartilla. Es un tríptico en el cual viene explicado los horarios, los nombres de los bares, la ubicación, el nombre del pincho, y para que todo el mundo tenga información, porque todos los bares no tenemos el mismo horario, siempre hay, pues depende la organización del bar, depende si tienen más comidas, más cenas, para que tampoco sea una cosa que la hagamos mal, ¿no? Ya que hemos hecho, pues cada uno que pueda servir el pincho lo mejor que se pueda. Entonces, con ese motivo tenemos cada uno un horario diferente y, como comentábamos, en la cartilla o en tenemos reservado cada bar un sitio para poner el sello o la firma y rellenar esa cartilla cuando todo el mundo se haya pasado por los 13 bares. Uh-huh. Ya que hay bares que están muy alejados de unos de los otros. Uh-huh. Entonces creímos que era conveniente el poner que para optar, uh-huh, a un fin de semana, a una estancia de un fin de semana, que es el sorteo que haremos entre todos los que rellenen la cartilla con los sellos correspondientes de los 13 bares participantes, creímos conveniente que sería bueno que pasasen por todos, porque hay bares que verdaderamente están un poquito alejados del centro y hay gente pues que no le queda muy muy a mano, y ya que estamos todos involucrados, lo mejor sería tener todos la misma oportunidad y la misma igualdad pues para ofrecer, claro, nuestro pincho, que la gente conozca nuestros locales y la manera que somos y la manera de tratar a la gente. Entonces, como os decía, una vez rellenada la cartilla, entrarán todos en el sorteo de una estancia de fin de semana en Alfaro, durante un fin de semana, y con una visita a una bodega, con una cata, una visita guiada a una bodega, que yo creo que es una cosa interesante, pues ya que también acompañamos los pinchos de un vino, pues la gente amante sobre todo del buen vino, yo creo que tiene una buena oportunidad. Sí, pues interesante y relacionado además con la semana del pincho, ¿no? Julián, cuéntanos el precio del pincho de los pinchos que se ofrece. ¿Cuánto cuestan? Pues mira, ofrecemos el pincho que cada establecimiento ha puesto para esta semana, acompañado de un vino crianza o una cerveza o un refresco o mosto, martini. Uh-huh. Todo eso viene siendo dos, cobramos a 2,50 todo, cada uno, uh-huh, de los bares. Yo creo que es un precio bastante competitivo, uh-huh, porque como habíamos comentado antes, es un pincho elaborado, es un pincho rico rico. Y bueno, y el precio, la verdad que yo creo que 2,50 está muy bien, ¿no? Está habitualmente bien. Un pincho y un vino en cualquier bar de la localidad tiene un precio superior. Pero siempre como queremos, como os decía, hacer un poquito para que la gente salga a la calle y siempre hay que poner unos precios competitivos y que la gente pues le llame la atención, ¿no? Entonces por eso optamos por poner 2,50 el pincho acompañado pues de la bebida que el cliente desee. Uh-huh. Comentabas al principio de la entrevista, Julián, que hacía referencia a que el fin de semana se ha vendido bien y que esperas que el fin de semana que viene todavía sea mejor. ¿Pero entre semana también se puede degustar los pinchos o solamente es el fin de semana? Entre semana también se puede degustar. Uh-huh. Cada bar, como os he comentado antes, tiene su horario particular. Hay bares, es exactamente el mismo durante semana que el fin de semana, pero todos los bares ofrecemos también entre semana, tanto de lunes a viernes, el mismo pincho, al mismo precio y durante un horario pues que viene especificado en las cartillas. Entonces cada uno puede ver el horario que tiene cada bar y amoldarse pues a sus condiciones. Hay horarios de mañana y horarios de tarde. Te quiero decir que 9 días dan para mucho y tampoco somos tantos bares, somos 13 y bah, con un par de pinchos que te tomes diariamente es cubierto totalmente el cupo. Perfecto. Las horas que son ahora, que cuando salgamos de la radio seguramente nos apetezca poder tomar un pincho en esta semana del pincho de Berriozar. ¿Tienes así idea, vos de pronto, un poco de los pinchos? ¿Nos puedes decir alguno de los que se ha elaborado en alguna de los bares? Algunos sí que ya tengo informaciones. Sé que hay pinchos pues de chipirón relleno de pisto con una salsa también de chipirones. Sé que hay unas tostadas, digamos, de pan con patatas panaderas, foie, queso de cabra, que están muy apetitosas. Otros ofrecen incluso hasta pinchos de caza, que está... Ajá. Para los amantes de la caza están muy bien. Uh-huh. Hay de pescado, hay de carne. Te quiero decir que hay una variedad infinita y bueno, y la gente, por lo que las primeras conclusiones y comentarios que estoy oyendo cuando se pasan por el bar es que los pinchos están todos verdaderamente buenísimos. Casi me dan ganas de pedirte que pares porque aún nos queda un rato de programa y bueno, pues se me está haciendo la boca agua. Nada más, agradecerte que hayas estado hoy aquí, Julián, explicándonos un poco esta actividad de la semana del pincho en Berriozar y bueno, pues nada, suerte y que haya un alto nivel de participación en lo que queda de la semana. Pues esperemos, gracias a vosotros por dar la oportunidad de dar a conocer a todo el pueblo nuestra actividad pionera, ¿no?, en esta semana del pincho, y recordar a todo el mundo que todo el mundo que puede degustar los pinchos tiene la oportunidad de votar por el pincho que más les haya gustado, que luego pues se verá pues recompensado, suponemos que con publicidad para el local ganador, pues para que la gente lo pueda degustar durante el resto del año y eso. Y nada, lo he dicho, gracias a vosotros y esperemos que la gente se anime y lo que queda de semana y el fin de semana próximo y nos den caña y nos hagan trabajar duro. Pues que así sea. Muchas gracias, Julián. Gracias a vosotros.